Necesito decirte cuánto te quiero. Necesito decirte que sin ti yo me muero. Quédate a mi lado, solo un momento. Aunque pase el tiempo, no me olvido de tus besos. Toma de mi mano, llévame a otro lado. Hasta el fin del mundo caminaré a tu lado. Seré tu sonrisa, tu mirada loca. Esa sensación cuando me besas en la boca. Quédate conmigo, solo una noche más. Quédate conmigo, solo una noche más. Vamos a quedar. Hey, ¿no entendés? Los nuevos son acá. Noelcito DJ, Noelcito.